cuando estamos tú y yo. Oh, oh, oh, oh. Como un disparo directo al corazón, te vi llegar y me quedé moribundo. Caí en tus ojos y perdí la razón, te estoy pensando mil veces por segundo. Cuando estamos tú y yo, oh, oh, oh, oh. Cuando estamos tú y yo, oh, oh, oh, oh. Quiero que seas mía, mía, solo mía. Despertar contigo por el resto de mis días. El mundo no ha visto lo que pasa todavía. Cuando estamos tú y yo, sé que tu alma se enfría el sol, me enamoro yo de tu piel con mi piel. Pierdo la razón, le haces bien a mi corazón. Cuando estamos tú y yo. Pierdo la razón, le haces bien a mi corazón.